apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Cierto. En la biblioteca Atahualpa Yupanqui. Nos gusta variar, nos gusta renovarnos. ¿Es cierto? En este año, sí, sí, realmente. El programa va en distintos lugares, sembrando sueños en cada lugar donde vamos. Exactamente. Y este año nos acompaña Marcos en la operación técnica. Y la verdad que una maravilla. Marcos. Bueno, y Javier, por supuesto, desde la cámara, ¿eh? Sí. O sea, tenemos radio en imágenes. Observa a la hormiga. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano. La almacena durante la cosecha. Mira vos. ¿Qué tal, Vos sabés que leyéndose, leyendo esto de la hormiga, ¿no?, lo que hace en el verano, me acuerdo de una fábula que leí hace mucho tiempo cuando yo era chiquita, que hablaba de la hormiga y de la cigarra. ¿Te acuerdas de esa fábula? Sí. Resulta que la hormiga estaba trabajando todo el verano, trabajaba y trabajaba y llevaba hojitas al hormiguero y palitos y todo lo que encontraba y meta a trabajar, sudaba. Sí. Y la cigarra la miraba muy socarronamente, sí, como se, riéndose, se burlaba, sí, estaba con su guitarra. Sí. Y yo, pero sos una tonta, te pasás trabajando todo el verano, mirá qué hermoso sol, ¿por qué no disfrutás? Mirá qué hermosas plantas, ¿por qué no te tirás un rato como hago yo? Vamos a cantar. Sí. Y la hormiga, y se reía. Y se reía. Y la hormiga nada, seguía. Guardaba silencio. Sí. ¿Mm? Seguía trabajando. Y bueno, durante todo el verano, y no había sol ni nada, ella seguía trabajando. Uh-huh. Claro, cuando empezó el tiempo del frío, los primeros días de otoño, la hormiga estaba 10 puntos. 10 puntos, sí. Tenía comida para enfrentar el frío, no le faltaba nada, tenía una buena provisión. Sí. Y la cigarra empezó a tener hambre. Claro, durante todo el verano no trabajó. Sí. Se la pasó cantando, se la pasó riéndose de la hormiga. Mm. Y resulta que le golpeó la puerta de la casa. Hormiga, por favor. Vecina, ¿no tendría para compartir algo? Porque tengo hambre, una hojita, una cosita. Y la hormiga, bueno, le dio lástima. Dijo, bueno, toma un poco. Y así cada vez que le pedía, le daba. Hasta que llegó un momento que la hormiga le dijo, mira, no te puedo dar más porque si no, no me alcanza para mi familia. Sí. Y bueno, y vino el invierno con todas sus heladas, porque me imagino que era un lugar así como acá. Sí, sí. Y la cigarra no tenía que comer y no tenía casa, no tenía nada. Mm. Y bueno, pasó el invierno muerta de frío, no tenía dónde guarecerse, sin comer. Y la hormiga contenta, tranquila con toda su familia, en su hormiguero, comiendo, disfrutando del invierno. ¿Qué tal? Enseña mucho, ¿no? Sí. Enseña mucho. Por eso cuando estábamos leyendo esto pensaba, ¿no? Uh-huh. La sabiduría que aprendemos de la hormiga. Y que, en definitiva, que en el campo se lleva a cabo ese tipo de tareas, ¿no? Pero, y aparte que es necesario hacerlo, ¿no? O sea, si no te pones a pensar en la estación que viene, perdiste. Perdiste. O sea, no tenés tu tía, ¿no? Vos fijate cuando estamos acumulando leña, por ejemplo. Sí. Bueno, cuando vinimos acá, ¿qué nos pasaba? ¿No? Todo el mundo nos decía, juntá leña en febrero porque después vienen las lluvias, claro, y no conseguís. Claro, exacto. Y así tenés que luchar porque en febrero también todos tienen la misma necesidad y todos quieren acopiar leña. Entonces, es bravo, ¿no? O sea que hay que buscar el momento justo para poder hacer lo que hay que hacer para que después no te sorprenda el frío. Exactamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el tiempo de siembra? o cuando hay que hacer almácigos. Mm-hmm. Nos ha pasado de atrasarnos. Sí, sí, exacto. ¿Y qué pasa? Cuando está fuera de tiempo la planta, mm-hmm, después no crece. Mm-hmm. Nos pasó con el coliflor, ¿te acordás? Al final cuando, no... Sí, sí, dio. Sí. Dio el coliflor, pero ya no era. Dio la flor, todo, pero no se pudo aprovechar. Solamente, bueno, comimos las hojas. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno, es cuestión de encontrar el momento justo para hacer lo que hay que hacer. Uh-huh. No quedarse distraído en cada plantación. Porque vos viste que hay un almanaque de siembra. Sí. Por algo existe. Exacto. Por algo hay que respetar los tiempos, los climas, las estaciones del año. Y la hormiguita nos enseña. Hay mucha sabiduría ahí. A veces tenemos que observar más a los animales porque hay muchas cosas que nos enseñan, ¿no? Y además que, bueno, cuando estás trabajando la huerta, por ejemplo, realmente el mismo clima, la misma estación del año, te exige que seas puntual. Sí. Si no, te la perdiste. Claro, exacto. O también adecuarte a los cambios, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, decís, bueno... el invierno pasado no fue el mismo invierno que hemos comenzado ahora, por ejemplo. No. Tuvimos nieve el invierno pasado, creo que para mayo había nieve, ni un copo de nieve en mayo. Eso de alguna forma altera también, ¿no? Claro, es muy importante observar en qué momento estamos. O ayer teníamos calor y hoy hace frío. Sí. Y estamos en junio, estamos en invierno. O sea que no sé cómo hará la hormiga, ¿no? Bueno, ahora está disfrutando en el hormiguero. Sí. La cigarra no sé cómo la pasará. Sí, sí. Bueno, vamos a un tema musical. ¿No? ¿Qué te parece, sí, Miguel? Sí. A ver, ¿cuál es el próximo, Marcos? Yo no me acuerdo. Él sí. Samba de Lozano, por La Negra, y no sé quién es el que lo acompaña, pero hacen un dúo excepcional. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales del y están los remolinos en los arenales del bailar. Ramitorio albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Se han vuelto a quedar. Se quema. Bueno, y estamos aquí desde Radio La Negra, la 90.1. ¿Eh? Me dejaste así. Perdón. Y podés escucharnos también por internet, www.radiolanegra.com.ar y www.rnma.org.ar. Acuérdense, después de www va punto, ¿eh? Porque sí, si no, a lo mejor no van a encontrar. Así es. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a punproductores@gmail.com y ahí vamos a recibir con mucho gusto tu mail. Bueno, y si querés escribirnos, también podés ser en punproductores@gmail.com. Otra vez, Miguel, es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Sí, puede ser eso. Sí, puede ser. Sí, y si no, puedes escribirnos un SMS al 154-316457. Y te recordamos que estamos en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Yupanqui. Te viniste inspirado. Sí, en el barrio Usina. Ahí está, en el barrio Usina de El Bolsón. Y estamos con Marcos. Hace varios programas que hemos estrenado. Así es. Operador técnico. Muy bien, Marcos, y aparte nos estamos llevando muy bien, ¿eh? Y también aparte estamos saliendo por televisión. Así es. A través de Javier. Sí, sí. Bueno, estábamos leyendo el tema este de la hormiga. Y yo me quedé pensando, viste que con respecto a los trabajos del campo, medio que el clima, las estaciones te van marcando los tiempos, sí, cuándo tenés que sembrar, cuándo tenés que cosechar, sí, etcétera, y todos los etcéteras que hay en el medio. Uh-huh. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con los tiempos de la vida? Uh-huh. Qué tema álgido, ¿eh? ¿No será que también hay, nos marcan tiempos? Viste que nosotros hablamos siempre de sueños. En este programa hablamos de sueños. Sí, sí. Cuando yo tengo un sueño, ¿cómo lo tengo que tratar a ese sueño? O sea, tengo que dejarlo. Vos lo sembrás. Sí, sueño, por supuesto. Sí. Y bueno, y me quedo esperando. ¿Cómo sé yo cuándo es el momento de que mi sueño sea ya una cosecha? Sí. Porque hay veces que esperamos cosas que no llegan. Y tenemos un objetivo claro, queremos llegar a una meta. Como decimos siempre, es importante que esa meta sea una meta altruista, es decir, que le haga bien al otro, que no sea para mí nada más, no un deseo egoísta, sino que también al que está al lado, a la gente, a mi familia, a mi vecino, a mi pueblo, a mi gente, y por qué no proyectarnos un poco más allá, que no le haga daño a nadie, ni personas, ni animales, ni al medio ambiente. Un sueño, para que sea perfecto, tiene que ser un sueño positivo. Y nada egoísta, ¿no? Que no sea egoísta y que no dañe a nadie. Sí, sí. Ahora, teniendo esas pautas ya establecidas, digo, ¿cómo yo puedo desarrollar ese sueño? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo lo tengo que regar? Yo me imagino que es como una semilla, ¿no? Realmente es así. Tenés que regarlo. Por supuesto, y lleva todo un proceso, ¿no? Abonarlo. Abonarlo. Hay veces que tenés que desyuyar. Y vos sabés que a veces pienso que esas malezas que atacan a nuestro sueño muchas veces vienen de nosotros mismos. Sí. Viste, cuando vos tenés un sueño, querés llegar a una meta, por ejemplo, una carrera, un estudio, y empezás a subestimarte porque en la mitad de la carrera a lo mejor las cosas no van tan bien como pensabas, a lo mejor vos creías que era más fácil y no es tan sencillo como creías, y empezás a subestimarte y decís, no, pero yo no sirvo, porque, y empezás a compararte con el vecino, con el otro compañero. Y empezás a echar malezas encima de ese brotecito que está creciendo. Vos mismo le estás tirando todas las malezas, las plagas. Realmente es así, ¿no? Dice que es más fácil conquistar ciudades que conquistarse a uno mismo, ¿no? Ajá. O sea, y ahí es cierto, ¿no? Es la lucha diaria de vos con vos mismo. y en yo me acuerdo una gran maestra del teatro, yo no sé si te acordás, sé de quién vas a hablar, Hedy Krila. Hedy Krila decía que tenemos nosotros un montón de yo's, ¿no? Un montón de yo's. Y un día te aparece uno, otro día te aparece otro. Tus yo's interior que empiezan a veces a irte en contra. Uno se pelea con el otro y no sabe cuál es el real. Y esos son, por supuesto, la maleza que estamos hablando, ¿no? La maleza de... Y la maleza, como decíamos recién, de la subestimación, la maleza del no voy a poder, las cosas son muy difíciles, no tengo plata, está todo el mundo en contra. ¿Cuántas malezas puede haber, no? Hay que tomarse ese tiempito para ir desyuyando, porque nuestra tierra, que yo me imagino que podemos ser una buena tierra donde hemos sembrado ese sueño, y necesita ser limpia de las malezas. Hay que abonarla. ¿Sabes cómo abonarla? Con pensamientos positivos, leyendo buenos libros, hablando con gente positiva, porque hay veces que vos estás proyectado en un sueño y viene gente de afuera y te dice, no, esto, ahora ya no se hace más eso. Sí. No creas que es tan fácil, ¿eh? Pero vos sabés que nadie se interesa por este tipo de cosas. Te empieza a tirar toxina, ¿no? Claro. Y entonces empiezan a tirarte cosas, y vienen las plagas. Claro. Ahí vienen las plagas de afuera, ¿eh? Porque los yuyitos vienen de adentro, pero las plagas vienen de afuera. Ahora date cuenta que eso es importante también que ocurra, ¿no? Porque yo creo que todo tiene un equilibrio, ¿no? O sea, es importante que ocurra este tipo de malezas porque a vos te afianza más en el sueño. Porque es lindo soñar en la comodidad. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que soñar y mantener ese sueño en la incomodidad, ¿no? Ahí está el desafío. Ahí ya se pone un poquito más más bravo, ¿no? Ese es un desafío realmente, porque cuando vienen todos los no de afuera y vos tenés que mantenerte firme en tu objetivo, y bueno, también ahí se prueba si el sueño es genuino, ¿no? Exactamente. Ahí se prueba el sueño, claro, si es genuino. Por eso te digo, ¿no? Que... Bueno, Miguel, estamos hechos unos filósofos. Sí, la verdad. Y bueno, algo hay que hacer, ¿no? No, pero lo importante es que esta filosofía, vamos a decir las cosas como son, que todo esto que realmente estamos de alguna forma analizando, que en la práctica nos acordemos un poquito de esto y que podamos seguir adelante con algo, aquello que realmente está dentro de nuestro interior, ¿no? Yo diría que imitemos a la naturaleza. Claro. Que imitemos a ese proceso maravilloso de preparar la tierra, poner la semilla, esperar que rompa esa semilla. Ojo, tiene que romper, y el romper duele. Sí. La semilla muere para que nazca una planta, para que dé flores y dé frutos. Y invitemos también a eso que hacemos en la huerta cuando desyuyamos, cuando abonamos y cuando regamos con nuestros sueños. Y además que tengamos paciencia también, porque por ahí de pronto estamos esperando un invierno de una determinada forma y resulta ser que nos sorprende que el invierno viene de otra forma. Pero no por eso la planta deja de crecer. Y no por eso la planta, la semilla no deja de morir para dar. Vos sabés que eso que decís ahora me hace acordar cuando tuvimos tanto tiempo algunas plantas que parecía que no daban y que casi fue fuera de temporada. Al final pudimos tener unos tomates y parecía que no iban a dar. Como a veces esos sueños postergados se te producen en el momento más inesperado. Sí. Pero las cosas no suceden por arte de magia. Las cosas suceden porque también tenemos que estar ahí. Como decíamos, ahí con la pala, con el rastrillo, con los guantes puestos, con el agua. Y a veces sin ganas, porque hay una cosa muy importante, ¿no? El tema de los sueños. No siempre uno está con la misma polenta que cuando se creó el sueño. Por lo general, cuando se hace muy larga la espera, no. ¿Me entendés? Entonces, ¿y qué pasa cuando realmente no tenés ganas y tenés que seguir adelante, ¿no? O sea, ahí se pone más peliagudo el asunto. Se la dejamos picando. La zanahoria, ¿no? Se la dejamos picando y vamos a escuchar Trasnochados Espineles por Soledad. Ahí vamos. Thank you. hilos de ese patio se encendieron los misterios, echando a rodar al mundo 12 apóstoles con Pedro. Héctor, Enrique y Ernesto, Julio, Carlos y Roberto, Agustín, René y Ocar, Néstor, Zumbo y Cuti el Chusco. Y el año de Chacarera me buscan el infinito, pero seguir festejando sola dentro del domingo. Che, Peteco Carabajal. Realmente, ¿eh? 100 años de Chacarera. 100 años. Y antes habíamos escuchado a Soledad Trasnochados Espineles. Estamos en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. A través de Radio La Negra. Este programa 90.1. Se llama Sembrando Sueños. Bueno, ¿quiénes somos? Griselda Miguel, por acá. Griselda, Marcos, Javier, que están detrás de la cámara. Y Giorgio, que prepara mate, hace mate de todo. De aquellos, y por ahí anda Joaquín. Por ahí anda Joaquín haciendo travesuras. Bueno, puedes escucharnos, como decía Miguel, en la 90.1 o también en www.radiolanegra.com.ar. También existe www.rnma.org.ar. Y yo propongo seguir escuchando música. Sí, sí. ¿Qué viene? Vamos a escuchar El Antigal por Samba Kipildor. Una flor de versión. En tus viejos brazos se quedó el ayer, rescoldó del alma arisca que se fue, el tiempo en tus manos sola. Por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, tapo la boca de tu noche en oscura cera de tu negra piel para dormirse entre la sol.

diplomático, poeta reconocido mundialmente, político. Y tuvo el premio Nobel en 1971 y además doctorado honoris causa también. Fue un grande. Así es. Y mira vos cómo puede inspirar algo tan simple. Me hace acordar a Antonio Machado cuando habla de las moscas. Ah, sí. Escribió todo un poema maravilloso sobre algo tan... Es que realmente, ¿no? La poesía está en la vida, ¿no? O sea, hay que saberla captar, ¿no? Bueno, para captarla hay que tener también... ese sentido de observación. Ahora, qué lindo, ¿no? Cuando vamos a la huerta y miramos nuestra cebolla, ¿no? Cuando sí. Llega el momento y empezamos a pensar en Pablo Neruda, ¿no? Exactamente. Tiene otra oda a la alcachofa. Ah, sí, la, sí. Lo que sí. Llamamos nosotros alcaucil, que exacto, también sí. Es hermosa. Bueno, que vamos. Dice que es todo un guerrero, ¿no? Claro, porque parece que la alcachofa tiene toda una armadura, ¿no? Claro, porque dice que el alcaucil tiene una forma como de granada, exacto, pareciera. Entonces dice que cuando están en el cajón, cuando ya van a la feria para la venta, están todas puestas como para la guerra, dispuestas para la guerra. Sí. Pero resulta que llega María, toma una alcachofa en su mano y la mete en la bolsa, mezclada con las zapatillas, el vinagre, todas las cosas que compró en otros lugares. O sea que se le terminó a la alcachofa esa vida guerrera. Guerrera, sí. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Cómo no? ¿Y qué tenemos? A ver. Chacarera de las Piedras. Ah, sí, por Jairo. Ahí vamos. Como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. En el medio de un hostal hace sentido de un repente a una moza que decía sosiega que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para penas, grasita de guanabacho mezcladito con yerbabuena. Si no ha salido la luna, la miniaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado, hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Sí, realmente, qué hermosa versión, realmente con la voz de Atahualpa Yupanqui ahí. Para hacer un poco acorde a la... A donde estamos, ¿no? Desde aquí, de Atahualpa Yupanqui, en la usina, ¿no? En el barrio usina. El Bolsón, provincia de Río Negro, República de Uruguay. Así es. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Muy bien, ¿y por qué no vamos a Zitarrosa ahora? Para el que se va. ¿Y para el que se va, qué le espera? Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos mal que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que amar. Más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar, ¿eh? No perder de la esencia, ¿no? No perder la identidad. La identidad. Como la cebolla. Exactamente, ella no pierde la identidad. La cebolla no pierde la identidad. No. Desde que está en la tierra hasta que va a la cocina. O sea, es cebolla. Siempre. Y nada más. Siempre. Y fíjate que, a propósito de eso, tengo acá unas recetitas. Ah, qué bueno, qué bueno. Como para compartir cosas sencillas. Así es. Para compartir y bueno, a ver quién se anima a hacerlo. Por ejemplo, acá tenemos una receta que se llama cebollal. Ah, qué bueno. Está hecho con cebolla, ¿no? Sí. Algo metido. Es para 4 porciones. Apenas 25 minutos lleva. Ajá. Uh-huh. Los ingredientes, anoten, tienen por ahí lápiz, papel, rápido, Dos cebollas grandes. Uh-huh. Pueden ser también tres medianas. Tres medianas, sí, sí. Uh-huh. Dos cucharadas de pan rallado. Uh-huh. Si es pan integral, mejor. Claro, sí. Dos huevos. Si las gallinas pusieron, no sé qué les pasará a ustedes, pero en junio hay una sola que está poniendo. Sí, realmente. La demás, nada, Bueno, sería bueno que sean huevos caseros. Sí, por supuesto. Una cucharada de queso rallado. Puede ser sardo, rellanito, el que más les guste. Y una cucharada de aceite. Bueno, y sal y pimienta. Como se dice siempre, sal y pimienta a gusto. Bueno, ¿lo preparamos? Sí, sí, pero qué rico, che, cuántos elementos Y pinta bien, ¿no? Parece que sí, a ver cómo vienen. Bueno, la cebolla, acá dice, yo no sé, dice, las cebollas bien cocidas se deshacen bien. Ahora, yo no sé, no la hice esta receta, pero las cebollas bien cocidas, ¿las cocinamos cómo? Ah, pero eso queda... tiene que ser Así, no, no fritas, sino rehogadas, como le llaman, ¿no? Saltadas. Y como viene la mano con la receta, lo que habría que hacer es picarlas bien, bien chiquititas, claro. Picadas. O sea, uh-huh. No grandes, sino bien uh-huh. Picaditas, sí, sí. Las cebollas. Se deshacen. Uh-huh. Claro, para deshacerlas. Bueno, se revuelve un poco. Se le mezcla pan rallado, huevos, queso, aceite, sal y pimienta. O sea, todo. Mm. Haces un pasticho bueno, con che. La cebolla, con el pan rallado, dos huevos. ¿Y eso va al horno? Esperá. Ah. Queso rallado, aceite, pimienta y sal. Ajá. Ahora ajá. Sí. Todo eso bien mezclado se pone en una fuente mm. Hasta que se dore. Mm-hmm. Está bien. Pienso que tiene que ser en horno mínimo. Mínimo. Bueno, prueben ustedes. Mediano, sí, si sí. Lo ponen muy fuerte, por ahí se va. Claro, claro. No, lo importante es que se pueda comer, ¿no? O sea, pero bueno, en realidad está muy buena la. Es una receta con algunos interrogantes, como para que ustedes puedan crear. Y a vivir su propia experiencia, sí. O sea, bueno, nosotros le dimos acá la receta del cebollal. El cebollal. El cebollal. Bueno, y mira, hay otra más. A ver. También con cebolla, por supuesto. Sí, sí. Estas cebollas en ruedas acarameladas. Mm-hmm. Para 6 porciones. Ajá. Lleva 4 cebollas, media taza de azúcar y una taza y media de agua. Mm-hmm. Por favor, agua potable. Sí, sí. Fíjense el agua que tienen en casa, ¿no? Se cortan las cebollas en rodajas. Yo acá dice rodajas, yo me imagino que si son ruedas, tiene que ser cuando se corta así, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, o sea, en redondo. En redondo. Se ponen en una sartén con azúcar y agua. Se deja hervir todo junto. Y cuando toma color caramelo, ya uh-huh. Están listas. Uh-huh. Y sirven para acompañar asados, para acompañar bifes. Qué bueno, ¿eh? Un pollito. Es que bueno. Le gusta mezclar un poco lo salado con lo dulce, ¿no? Porque ahí se mezcla lo salado con lo dulce, ¿no? Exacto. Pero una cosa importante, la cebolla mantiene su identidad como tal. Exactamente. Por más que esté cambiada de color, de forma, sigue siendo la cebolla. La de Pablo Neruda. Así es. Bueno, y... ¿escuchamos otro tema? Sí, ¿cómo no? Ya nos estamos yendo. Ya. ¿Qué tenemos? Bueno, me parece que viene el toro, ¿no? Antonio Tarragorros. Ahí vamos. Y ahora tengo que echar todo el queroseño, ¿eh? Y se nos fue el toro, ¿eh? Qué hermosa versión, sí, che. Realmente sí. Mucha, mucha imagen, ¿eh? Mucha imagen. Realmente. Muy buena. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, desgraciadamente. Bueno, pero vamos a volver, ¿eh? Sí, desgraciadamente por un ratito nomás. Sí, bueno. En un ratitito nomás vamos a seguir juntos. Me parece muy bien, ¿viste? Eso que eso el tiempo, ¿no? El tiempo no tiene ni pasado ni presente. Mejor dicho, no tiene ni pasado ni futuro, tiene presente solamente. Y aparte, ¿no?, es la magia de la radio. Así es. Y más de Radio La Negra. Más magia todavía. Más magia todavía, porque en cualquier momento podés escucharnos por internet, bueno, en www.radiolanegra.com.ar. Así es, y no, si no sigo anunciando más nada yo. No. Todo lo has dicho vos y se terminó. Y ha estado muy bien, yo repito. Bueno, no, pero ¿sabes qué pasa? Es lo mismo que acá, ¿viste? Cuando la seña. Para la gente que no puede ver. Para no, los que no. Se hace seña, no te van a ver. Miguel. Bueno, ¿cómo se van a dar cuenta? Esto soy yo. Bueno, un día especial de inspiración. Sí, realmente. Bueno, si quieren escuchar este maravilloso programa, pueden hacerlo también en www.rnma.org.ar. Si le ha quedado ganas después de todo esto. Pero ahora hablando en serio, y hemos hablado de sueños y demás, ¿no? Y habíamos dicho el tema de la semilla, hacíamos la comparación del sueño de la semilla cuando está en tierra y crece, tiene que morir y demás, ¿no? Y acá hay una frase que se la dejamos picando. Dice que el que mira al viento no siembra y el que mira las nubes no cosecha. Y eso pasa, bueno, ¿no? Con la siembra, con la cosecha, con los sueños, con la vida. ¿Y por qué? ¿No? Porque si uno mira, claro, te quedas mirando. Y sí, es como que no estás concentrado, no estás focalizado en lo que tiene que ser. O a lo mejor mirando las nubes y uy, no, va a llover, no hago nada. Exactamente. Así que bueno, nos vamos entonces ahora. Nos vamos con este pensamiento. Hasta la próxima. Gracias, Marcos. Gracias, Javier. Gracias, Joaquín, por ser. Sí, por gracias ser Joaquín. Gracias, Giorgio, por los mates. Y otras cosas más. Bueno, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Realmente. Nos vemos la próxima, en cualquier momento nos y en cualquier lugar del planeta. Nos hiciste reír mucho, Miguel. Sí, sí. Bueno, la próxima voy a preparar otra. Chau, chau, chau, chau. Nos vemos. Y porque amamos la tierra. Sembrando sueños. Un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón, lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores. Y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción. Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados